dice que me enloquece. Sin ella no puedo estar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Paso las horas pensando en tu forma de mirar. Su boquita tan divina y su lindo caminar. Ardiente.